Telefónica ya, una compañera feminista, interseccional, poeta, activista, madre, profesora, activista gorda, así se presenta ella en las redes y nos va a compartir un poco sus experiencias y su forma de intervenir y su manera de activar el activismo. Me estoy refiriendo a Marianela Saavedra, quien ya tengo en línea telefónica y a quien la estoy saludando. Hola Marianela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Decinos en qué lugar del país estás vos en este momento. Yo en este momento estoy en el Bolsón, estoy en la casa de una amiga, porque en realidad vivo en un lugar que se llama Paraje Entre Ríos, que está a 10 kilómetros de acá del Bolsón, pero como es un paraje rural, ahí no tengo señal y me vengo acá a Bolsón. Vivo en el límite entre Chubut y Río Negro. Bueno, debe ser un lugar maravilloso, ¿verdad? Sí. Y en este momento te estás comunicando con La Pampa, nada más y nada menos. Así que fíjate la maravilla de las comunicaciones. Sí, recién me mandó un mensaje una chica de La Pampa que me seguía y me dice, ¡ay, me acabo de enterar que vas a salir por la radio! Buenísimo. Sí, acá yo creo que tenés muchas seguidoras porque es interesante tu activismo, tu activismo. Yo te presenté así porque es el modo en que vos te presentás en las redes y nos gustaría charlar un poquito con vos como dónde empezó tu activismo y por qué vas hacia el lado de habitar el cuerpo de otra manera, tal vez digo, con esto del activismo gordo. También sabemos que escribiste un libro relacionado con eso que se llama Poesía Gorda. Contanos un poco todas esas experiencias y cómo llegás a ese activismo militante, además. Yo en realidad creo que mi escritura siempre fue política y sí, activista. Sí, claro. Porque desde el principio yo me doy cuenta que lo que empiezo a escribir tenía como mucha cuestión de la lucha de las mujeres, tenía como rebeldía y como una búsqueda que se emparentaba con el feminismo. Yo me asumo poeta cuando empiezo a militar el feminismo y en la búsqueda por mi identidad, por la construcción de saber quién era, o sea, de salirme de la narrativa obvia que estaba establecida para mí como una mujer de origen muy pobre y todo eso, en mi búsqueda de formar mi identidad y de saber quién soy, me lleva también al reconocimiento de mi cuerpo. Me daba cuenta que, me di cuenta en un momento como que había mucha cuestión marcada en la intelectualidad y no en el cuerpo. Y cuando yo me empiezo a asumir y a una persona con cuerpo, me doy cuenta que soy una persona con un cuerpo gordo. Sí. Y empiezo a percibir en mí a hacer evidencia todas las violencias que sufría por ser una persona gorda y empieza mi inquietud y mi búsqueda de ver. Yo siempre pensé que las cosas eran como una cuestión colectiva, ¿no? Que nada, no es que esto me pasa a mí sola, y empieza mi búsqueda y llego al activismo gordo a través de otras personas, de otras mujeres. Y empieza primero como una búsqueda intelectual, de saber de qué se trataba, de leer y de debatir y de verme a mí mismo, hasta entender el gordo odio que estaba arraigado en mí, en mi entorno, hasta que de pronto me empiezo a dar cuenta que mucha de mi escritura era escritura corporal, eran narrativas corporales. Todo el tiempo, en la mayoría de mis poesías, yo hablo del cuerpo. Sí. Y termina derivando en una poesía gorda, que es donde más se hace evidente mi activismo, cuando yo junto el activismo gordo con lo que hago como artista, que es poesía. Claro, genial. Y lo tuyo me parece que viene también a través de denunciar siempre esta violencia que provoca la cultura gordodiante, como vos bien la llamaste, que viene a través de estos estándares impuestos, ¿no?, por el la etéreo hegemonía. Vos decís que lo sentiste en tu propio cuerpo. ¿Cuándo empezaste a descubrir eso? Lo estabas narrando muy bien, que lo decís a través de la poesía. Digo, ¿cuánto hace que vienes? Sí. Yo lo noto en primera instancia en mi círculo cercano, en mi familia. Cuando yo veo el rechazo o el señalamiento de parte de todas las personas de mi familia, de mi mamá, mi abuela, mis tías, cuando me empiezan a marcar que estaba más gorda o hace esta dieta o vos no sabías que las personas gordas mueren por bla, bla, bla, bla. Bueno, cuando yo empiezo siempre... El gordo odio, por lo general, empieza en los círculos más cercanos. Más cercanos, claro. Es donde más lo sufrimos. Y después lo ves, o sea, después ya llega un momento en el que te das cuenta que vas a las tiendas y no está tu talle, claro. Que si te pones en bikini en la playa, la gente te mira como que si fueras un monstruo o un, no sé, un payaso de circo haciendo una función. Fui como notándolo cada vez más. Y termino de entender mucho de la cuestión de que no es solo los cuerpos gordos, el gordo odio afecta a todos los cuerpos. Y yo lo termino de ver cuando empiezo a acompañar a mi hija en su proceso, por su paso por la anorexia emocional y veo otras realidades. Uh-huh. Y termino de entender la violencia sistemática, sistémica, estructural que representa... Sí. La hegemonía corporal. Increíble. ¿Y qué pasa con el sistema médico cuando escuchamos frecuentemente, ¿no?, esto de que tiene que ver la gordura con la salud? O sea, que aparentemente cuando hay un cuerpo gordo tiene problemas de salud. ¿Cómo se patologizan, ¿no?, esas cuestiones? Y se busca corregir los cuerpos o el peso corporal con innumerables dietas y demás. ¿Qué pasa con la salud en esto? La medicina es por una cuestión, o sea, yo siempre diferencio como una cosa es salud, otra cosa es salubridad, otra cosa es medicina. Sí. Y otra cosa es el comercio, sobre todo eso. Sí, sí. Y la ciencia médica es una ciencia que mucha gente teme cuestionar. Uh-huh. Cuando es uno de los sectores que más tenemos que cuestionar, o sea, hasta hace muy poco y aún en muchos países del mundo, la homosexualidad está considerada una enfermedad. Sí, es cierto. Y te lo dicen manuales de medicina. Uh-huh. ¿Entendés? ¿Y cómo no vamos a salir a discutir los saberes médicos? ¿Cómo no los vamos a salir a interpelar? Así como los hemos interpelado, yo hace 18 años que soy profesora de educación especial, entonces tengo también un tránsito por la discapacidad, también de mucha militancia, y así como en otros momentos hemos salido a cuestionar la ciencia médica en función de poder incluir a las personas con discapacidad, y como la hemos salido a cuestionar en función de defender los derechos de las personas homosexuales, ahora la vamos a salir a interpelar también en función de erradicar los estigmas que hay sobre los cuerpos gordos. La ciencia médica se maneja con muchísimos estigmas y prejuicios. De hecho, en este momento en Argentina se está llevando adelante un estudio de medicina antropométrica para establecer medidas y establecer una nueva ley de talles. Pero eso nos da nosotros, por ejemplo, la ley de talles en Argentina estaba basada en medidas traídas de Europa de la década del 60. Y como eso, muchas cuestiones. Uh-huh. Las medidas de peso y talla tan estandarizadas que te la hacen como que si fuera, no sé, un chequeo que te hacen rutinario, también está hecho con medidas que no tienen que ver con las realidades corporales de Sudamérica. O sea, hay un montón de cuestiones a interpelar dentro de la medicina, en donde desde el activismo salimos a decir que no podemos seguir asociando gordura con enfermedad y obesidad con enfermedad. Hay que hacer análisis contextuales y análisis individuales, que no todas las personas gordas están enfermas, como no todas las personas delgadas lo están, y que las enfermedades que sean o agravantes que se han atribuido durante años a las personas gordas, en realidad también las tienen las personas delgadas, o sea, la diabetes, el colesterol, la hipertensión, no es una exclusividad de un cuerpo gordo. Entonces, ya ese es el primer indicio de que no tiene nada que ver ser una persona gorda y tener esos agravantes. Como esos, muchísimos más, que los vamos a medida que vamos militando y que el activismo gordo se va ampliando y va ocupando cada vez más espacios, y que le dedicamos más tiempo al debate y al análisis, vamos encontrando muchísimos más estigmas y muchísimas más cuestiones que hay que empezar a desarmar y volver a armar. Igual hay un movimiento importante de nutricionistas sí. que están brindando nueva información muy, muy buena, que se acerca más a esto de pensar la diversidad corporal por fuera de los parámetros de la patologización. Tal cual, sí. Y mientras te escuchaba, yo pensaba en el impacto que hace todo esto en relación a las infancias, ¿no? Y además de todo ese entorno que vos misma describiste muy bien y que vos lo viviste en carne propia, el entorno cuando señala, cuando estigmatiza. Digo, también es muy frecuente el bullying por parte, en las infancias digo, por parte de sus pares, en la escuela. ¿Y cómo lo ves hoy? Vos sabés que hace poquito, bueno, empezamos, Laura Contreras, que es una escritora, una activista gorda que sí. escribe mucho también, sí. empezamos a hablar sobre la obesidad en las infancias. Sí. Yo le decía que me pasaba al ser docente, me pasa de haber tenido estudiantes gordes o con obesidad, y es terrible porque, no sé, yo hago a veces sí. muchas analogías con la diversidad corporal y la discapacidad. Así como el mundo está preparado para personas sin discapacidad, o claro. sea, todo está preparado para que vos puedas hacer todo, el mundo está preparado para personas delgadas. Uh-huh. Entonces, no hay juegos en la plaza para niñas gordes, no hay ropa infantil para niñas gordes, no hay disfraces del hombre araña, de princesas y de nada claro. para niñas gordes, sí. no hay representaciones positivas, no hay dibujitos, exacto. no hay juguetes, no hay nada. Entonces, la violencia que sufren las infancias gordas es aún más marcada porque es más vulnerable que la que sufren las personas adultas. Claro. Y porque además es una violencia que ejercen todas las personas adultas, claro. no solo el bullying. O sea, las niñas gordas adentro de la escuela están vistas como niñas con problemas. Ajá. Inmediatamente se miran como... O se acusa a las familias de no cuidarles, o se piensa que tiene algún problema, se le somete a dietas, sí. a estudios, o sea, creo que es impresionante la violencia sobre los cuerpos gordos. Y una persona grande puede quizás expresarlo y verbalizarlo, pero un niño de 4 años gordo, ¿qué posibilidades tiene de habitar un mundo que no está preparado para él y que además le está enseñando a odiarse? Tremendo eso. Es terrible. La realidad sí. en las infancias gordas es terrible. O sea que hace poquito me contaba una mamá que ella tiene una hija trans de 11 años y un hijo de 6. Y su hijo es obeso. Y ella me decía que toda la vida, o sea, desde el día que su hija le había dicho que era trans, había temido mucho por las violencias que podía sufrir su hija. Sí. Y me decía que tanto su hijo como su hija van al mismo colegio y que su hija jamás sufrió violencia, que toda la violencia la sufre su hijo obeso. El hermano, claro. Que ella lo tenía claro, que había más respeto por las disidencias sí. que por las personas gordas. ¿Cómo cambiamos todo esto, no? Porque estamos en esta sociedad así. Lo difícil que se hace para todas las personas en general habitar estos cuerpos, pero pensando en las infancias, en las niñeces... porque es una cuestión cultural, sin duda alguna, como todas, como tantas. ¿Cómo hacemos, no? ¿Desde qué lugar para poder ir cambiando todo esto? Digo, visibilizarlo es una de las primeras medidas que tomamos, como hacemos siempre desde los feminismos, poder visibilizar estas realidades, ¿no? Para poder, no sé, ir derribando estos estigmas y estos prejuicios. ¿Vos cómo lo ves eso? Yo creo que una de las primeras dimensiones y la más difícil de erradicar es la dimensión intrínseca, que es el gordodio que tenemos todos adentro. Uh-huh. Porque es muy, muy difícil, o sea, yo puedo intentar imponerme a mí misma la conducta de no volver a hablar del cuerpo de nadie, sí. de no hacer comentarios como, mira cómo le queda ese pantalón, sí. o qué feo el color que se puso en el pelo, porque en realidad no es que... No hay que opinar de los cuerpos gordos, no hay que opinar de ningún cuerpo. Exacto. Y de nada de los cuerpos. O sea, así, así como nos parece mal y entendimos después de mucho tiempo que el piropo es acoso callejero y es violencia, bueno, sí, opinar del cuerpo en general es violencia. Bien. Y es algo súper intrínseco. Entonces me parece que primero que nada tenemos que cuestionarnos eso, hacia adentro, qué tanto gordo odio tengo metido adentro, qué tanto asco me dan los cuerpos gordos a mí o no, cuánto creo en las dietas, cuánto gordo odio ejerzo yo sobre mí misma, porque va a ser un fiel reflejo de cómo después, si yo no logro ver que la diversidad corporal es parte de la diversidad, va a ser como bastante difícil respetarla. Y también como marcarlo, como todas las violencias, o sea, si vos te das cuenta que estás ejerciendo gordodios, estás haciendo chistes y decís, uy, qué chancha, me comí dos alfajores, o sea, todas estas cosas que están como súper, súper arraigadas. Sí, naturalizadas además, sí. De empezar a desnaturalizarlas, sí. Empezar a darnos cuenta que no está bueno hacer chistes sobre comer, no está bueno hacer chistes sobre engordar, aunque vos sos una persona gorda, ¿entendés? O sea, estar diciendo, no sé, el otro día una chica me decía, yo antes era sexy, ahora como pan. Viste, como, wow, qué violento eso, ¿viste? Tremendo. Darnos cuenta que el gordodio no es un chiste. Es cierto. Es violencia. Sí, sí. ¿Viste? Así, y así como algún día entendimos que decirle a la gente puto, no teníamos que usar esa palabra como insulto, o decir mogólico, o decir negro, bueno, ahora vamos a tener que entender que todo lo relacionado a comer o a la gordura tampoco no es ni un chiste ni un insulto. O sea, empezar con lo más cotidiano que es eso. Claro. Y después ir como desarmando todas las estructuras de la violencia son largas, profundas y bastante infinitas. Y muy diversas. Entonces sí. Es como constante. Sí, yo lo creo. Me parece. Y poner en palabras estas cosas también está bueno, ¿no? Yo digo, también sacarlo un poco de adentro y hacerlo visible me parece re importante también, como para ir fomentando esto que vos bien decís, ¿no? De derrumbar todas estas cuestiones que están tan naturalizadas. Y te pregunto, Marianela, ¿cuánto hace que escribís? A ver, contanos. ¿Desde siempre? ¿Desde cuándo? Sí, escribí desde siempre. Ajá. Siempre. Desde chiquita. Bien. Siempre. No recuerdo no haber escrito en algún momento. O sea que después lograr conciencia de que era escritora, ese fue otro camino. Uh-huh. Después lograr conciencia de que era poeta fue otro camino. Y llegar al momento en el que, no sé, yo hace poco, por ejemplo, el año pasado decidí que iba a dejar de trabajar un turno y me iba a dedicar a ejercer mi escritura también como un oficio, ser obrera del arte. Claro. A ejercer mi derecho a querer ganar dinero con el arte que hago y a entender que tengo derecho a ganar dinero sin con lo duda, que hago. Han sido como... Ha sido pequeños un camino pasos, muy largo, claro, para mí. Claro, así hecho. No es que un día, chau, escribí un libro y ya está, fui aceptada y todo el mundo me leyó. No, ha sido muy gradual, claro, de mucha militancia y de mucho trabajo, porque no es... Viste que nosotros, en el feminismo a veces creemos como que hay cosas que ya están establecidas, sí, y no están tan establecidas. No. Y la verdad que la producción y consumo de literatura de mujeres que transitamos espacios diversos no está tan arraigada, no es lo que queremos. O sea, nadie tiene en su biblioteca muchos libros escritos por no sé cuántas escritoras wichis, leíste, cuántas mapuches, cuántas mujeres que están en la cárcel leíste, cuántas autoras gordas leíste, cuántas mujeres nacidas en la villa, cuántas. La verdad es que no llegamos. No, de ninguna manera. Las escritoras que transitamos la divergencia y la diversidad no llegamos a esos espacios. Nos cuesta un montón. Y además que seguimos, o sea, nuestro consumo del arte sigue siendo un consumo muy académico y muy marcado, muy elitista. Seguimos consumiendo casi a las mismas autoras desde hace décadas. Es cierto. Es verdad. Que yo no estoy diciendo que las dejemos de consumir. No, entiendo a dónde querés llegar. O sea, sí, para sí. Nosotros es más como... nadie dudaría en pagar, no sé, 3.000 pesos por un compilado de poesías de Pizarnik, pero si vemos a una piba vendiendo sus fanzines en la plaza, y capaz que, uh-huh, ¿viste? Capaz que lo dudamos, ¿viste? Sí. O a mí me ha pasado de que me preguntan con qué editorial publicás, y yo soy autogestiva. Claro. Y hasta que vos no llegás a una editorial grande, que a mí el año pasado me pasó, que Sudestada publicó un libro mío, es como que también, ¿viste? No, es eso, tenés que llegar a determinados espacios y determinados lugares para ser validada o considerada como esto, como una escritora. Es cierto. Es muy valioso lo que decís, es muy interesante, y es como para sí reflexionar, indudablemente, porque es muy real lo que decís. Y yo hablé hace un rato de tu libro de poesía gorda, pero ¿qué más escribiste, Marianela? Porque me imagino que no es el primero. No, Poesía Gorda es el sexto libro publicado. Yo tengo 7 libros publicados. Bien. El primero es Maldita Eres, del 2015. Después publiqué Poesía en el 2018. Reaccionaria y Ay en el 2019. Apodiopsis en el 2020. Poesía Gorda y Confieso que te he escrito en el 2021. Bien. Esos son los libros escritos y publicados. Después, sí, sí, escrito y no publicados, tengo otros. Ah, bueno. Creo que tengo 3 más. Sos una gran productora. Como soy autogestiva, tengo que juntar plata para imprimir libros y, bueno. Claro, que no es tan fácil. Trabajo. Sí, no, sí, no. Es doble tarea. Es carísimo, el mundo editorial es carísimo. Claro que sí, claro que sí. Y tenés la posibilidad de que a través de las redes también te soliciten tus obras. Sí, yo, mis redes sociales son solamente de publicación de poesía y también suelo subir los lugares a los que voy a leer. Uh-huh. Estuviste haciendo algún curso, ¿no? Me parece unas charlas. Estoy dando un, sí, taller. Estoy, sí, dando un taller. Contanos en este momento virtual sobre cuerpo y poesía. Uh-huh. Es un taller que cuenta de 4 encuentros con 4 temáticas diferentes que apuntan hacia lo mismo. Una de las temáticas es narrativas corporales. La otra temática es voz, miedo y vergüenza. La tercera temática es diversidades dentro del cuerpo. Y la cuarta temática es biografía corporal. Y ha sido para mí una gran sorpresa porque me llevó mucho tiempo armar esa propuesta y fue como así como muy bien recibida. Bien. La gente que lo está haciendo está como así como muy impactada. No es un curso de escritura convencional, o sea, va por otro lado, pero es una propuesta que va más por una cuestión de más de proceso individual y de reconocimiento del cuerpo y entender qué narrativa, que las narrativas que por lo general transitamos son narrativas escritas por otras personas. Uh-huh. Y no escritas por nosotras mismas. Entonces, yo estoy muy muy contenta y muy conforme con la propuesta, me siento muy bien. Bueno. Y veo por cómo las personas la transitan, que bueno, que no era... Yo creía que era más común hablar, ¿no?, de poder escribir nuestras propias narrativas corporales, y no es tan común. No, y seguramente no es tan fácil tampoco. No es tan fácil. Para nada. Marianela Saavedra, ha sido un placer escucharte, conocerte, aunque sea a través del teléfono. Viste que, afortunadamente, digo siempre yo, las redes nos permiten estas cosas, nos permiten conocer gente interesante, valiosa, como vos en este caso. Así que, y bueno, escuchando todo lo que nos contaste y tus obras y tu trabajo. Así que, nada, felicitarte. Que te vaya muy bien con todo esto. Seguramente volveremos a charlar en algún momento. Gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer. Y nada, te saludamos, te damos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes por haberme convocado. Les mando un abrazo. Hasta pronto. Marianela Saavedra estuvo aquí con nosotras. Ella es una mujer feminista, así se autodenomina poeta, artivista, madre, profesora, activista gorda, porfiada, se dice también ella. Nos compartió un poco de sus saberes y de las formas de intervenir para pensar otras maneras de habitar este mundo. Pausa y ya venimos. Tu tiempo, mujer. Información, entrevistas, música, política y abolicionismo.